causa mundial que no se puede esquivar, pues hoy ya estás viviendo, es en la recta final. Uy, y me voy a expresar de forma controversial para que puedas captar que la paz está muriendo aquí en la recta final. Abro los ojos, me levanto, le vuelvo cero, y el porciento de la paz es cero. Crímenes, violaciones, mucha malicia, pero no me entero de las buenas noticias. La culpa es de nosotros, el bajo mundo es el paraíso del señor vagabundo, que sueña sin trabajar, con mucha ambición, pero le falta mucha protección. La clase alta también tiene culpa de los actos, ¿por qué? Por la corrupción, eso es exacto. Matar a la gente sin pena, esa es su misión. Así es que viven ganando dinero a montón. No le interrogues, fiscal, no busques pistas. Ponte a pensar, pues hay que ser realista. El rico invierte dinero de inmediato, después es el pobre el que se da el arrebato, porque siempre es lo mismo. Es como un drama, es como una película de fama. Siempre es lo mismo, y entre comillas, es como una planta, pero sin semillas. Dinero puede controlar hasta la corte, tanto en el sur como allá en el norte. Creen que lo lujoso es la salvación, y ahí es que el corrupto entra en acción, aplastando, abusando, asesinando, con todo el dinero, poniéndose al mando. El pobre siempre se siente esperar a que se haga la justicia aquí en la recta final. Voy a cantar de una cosa mundial que no se puede aquí en la recta final. Pues estás viviendo, es en la recta final. Uy, y me voy a expresar de forma controversial para que puedas captar que la paz está muriendo aquí en la recta final. Yo no planto bandera, pues yo no soy Cristóbal Colón. Yo soy de las acacias 100% de corazón. De ningún caserío yo me quiero hacer dueño. No soy un extranjero, soy puertorriqueño. Los guapos se creen que son conquistadores y quieren adueñarse de todos los sectores. Ahí es que empiezan a arreglar el asunto o al tratar de desaparecerlos del punto. Entonces vienen los tiros y puñaladas. La vida de ese guapetón está destrozada. La gente lo vio, la policía llegó. El asesino es bien bravo, así que nadie habló. Así es la ley del asesinato. Aquí en Borinquen dejan que todos los criminales se afinquen. Si esto sigue así, escucha bien mi hermano, los niños crecerán con un cañón en la mano, y nuestros futuros se borrarán, y los tiroteos se mantendrán, y los inocentes se quejarán porque no tienen la culpa de estar como están, cerrando sus casas con mil cerraduras, y así sus vidas estarán más seguras. Pero para tener una vida más pura, yo creer en Cristo es la mejor cura. Yo siento pasar las balas por mi cara, eso para mí no es una cosa bien rara. El mundo es así y hay que aceptar que donde estamos viviendo es en la recta final. Te voy a cantar de una causa mundial que no se puede es en esquivar, la recta final. Pues estás viviendo es en la recta final. Y me voy a expresar de forma controversial para que puedas captar que la paz está muriendo aquí en la recta final. La droga química extra peligrosa, causante de la pérdida de vidas hermosas. Es una plaga mundial, no cualquier cosa. Yo, un mal de sangre y el diablo se lo goza. La S-I-N-S-E, si la probaste, ajá, dime yo, ¿cómo te fue? Te tiraste por el piso como un bon de callejón. Tus amigos te tenían en un vacilón. A cada santo le debías una vela de las caras. La marihuana esa te dejó sin nada. Y una tarde testigo yo fui, gritaron agua y te cogieron a ti. En la prisión la asociación te dio parte de detalles. Tenían una carta recibida de la calle que decía que a ti no te gustaba pagar. Así que fuiste otra víctima de la recta final. Aquí en la recta final. El mundo sigue dando vueltas y el ser humano se arrastra con él. Pero para todo hay una salida. Y aquí en la recta final hay una salida. Es una puerta por donde pocos entrarán y muchos se quedarán. Esto no ha sido una simple opinión, sino lo que yo siento y vivo en torno a la verdad de la vida. Así que para algunos de ustedes, hasta siempre. Y dice así: ten confianza, no seas pesimista. De corazón hay que ser optimista. Yo sé que mi tema ha penetrado en ti. Te lo dice Mr. Funky, el que te canta Mr. Vico. Sí, enfermedades, drogadicción, asesinatos, también corrupción. Son cosas de las que tienes que evitar. Así que pon mucho ojo aquí en la recta final.